Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Muchas gracias, presidenta. Me parece que es muy importante que en este recinto se ha adherido la Ley Nacional 26.791 contra los femicidios en Argentina, de acuerdo a las modificaciones del Código Penal. Hay un punto muy importante en esta ley, donde el artículo 3 menciona que el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años al autor del femicidio. Bueno, de acuerdo a la promulgación de la ley, que se promulgó en diciembre del año 2012, es un punto muy importante para resaltar. Me parece que el articulado penal no lo soluciona el problema, solo es un instrumento más. No es el más efectivo porque llega cuando el hecho sucedió. Hacen falta cambios culturales, modificar las instituciones que están involucradas en las denuncias de las mujeres, las policiales, la justicia, los hospitales. Es muy importante que se han realizado varias marchas, manifestaciones en contra de los femicidios, en contra de los asesinatos, en contra de las violencias contra las mujeres. Sin embargo, aumenta en nuestro país los casos de femicidios. Es más, yo quiero decir algo muy importante también, que todas las manifestaciones que se hacen en nuestro país hacen también un ejemplo hacia los otros países de América Latina. Sin embargo, aumentan los casos de femicidios en Argentina. Yo pienso que es un punto muy importante para profundizar mucho más los roles, los horizontes de las instituciones y también de los órganos de la sociedad de nuestro país. Así que bueno, por eso quería manifestarlo, que si bien es muy importante la ley que se adhirió aquí en Eduardo Castés, en nuestro Consejo Liberante y el Ejecutivo Castense, pero también es muy importante hacer mucho hincapié en cambiar los mitos culturales de nuestro país. Muchas gracias. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.